día que te conocí. Llevabas todo el pelo alborotado, con esa cara de niño malo. Me miraste de arriba abajo y dijiste que sí. Esto no se acaba.